El gusto de recibir y el diálogo que vamos a mantener hoy con nuestro columnista, el contador Luis Freda, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Seguimos en el ciclo con él. Estamos en torno al Banco de Seguros del Estado. Buen día, Luis. Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? ¿Tranquilo? ¿Cómo la llevan? Bien, ahí lo ven en primer plano a, sí, también a Luis. Me ven acá aparte. Me pusieron la cámara arriba de la cabeza ahí. Todo, vamos perdiendo cosas. Todos se fijan en eso. ¿Sabes? Bueno, seguimos en el Banco, conociendo a través de lo que nos has preparado, el como de otras empresas del Estado, entes, el Banco de Seguros del Estado. Bueno, sí, estábamos viendo el Banco de Seguros del Estado, fuimos un poquito para atrás, ya hicimos un programa de esto donde hablamos cuándo se inició los negocios del seguro, cuándo surgió la primera compañía en Uruguay, quiénes eran las compañías que estaban funcionando en Uruguay previo al Banco de Seguros del Estado, que fundamentalmente eran compañías inglesas. Uh-huh. Y algunas francesas, que había cerca de 30 compañías, de las cuales más de 20 eran entre francesas e inglesas. Más de 20 eran inglesas, el resto eran francesas, y solo dos había de dos o tres de capitales nacionales. Pero bueno, en abril de 1911, el gobierno de Valle envía un proyecto de ley al Parlamento, en el cual se plantea a rajatabla así la monopolización del negocio de seguros, y que sea el Estado quien tenga ese monopolio. Todavía no se hablaba de ninguna institución alguna, claro. Pero sí se presentó esa idea. Obviamente, ese proyecto, ahora vamos a contar un poquito cómo, estamos repasando un poquito para entrar en tema, sí, ¿no? Claro. Para entrar en calor. Pero ese proyecto, que no lo dijimos la vez anterior, estuve rastreando un poquito, fue presentado por el doctor Domingo Arena y por el doctor Pedro Manini Ríos. ¿Sí? Aparecen esos dos apellidos. Ahí va. Que a su vez, Domingo Arena y el doctor Manini Ríos eran socios en su estudio profesional. Domingo Arena era de origen extranjero, ¿sí? Manini Ríos fue un... ¿Quién fue Manini Ríos? Porque ya que... Claro. ¿Por qué vamos a hablar más de un ratito de Manini Ríos? Porque hay un político hoy, claro, por hoy, el líder de Cabildo Abierto, que se llama Manini Ríos, y nos va a quedar picando. ¿Será algo? ¿No será algo? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿quién era este Manini Ríos? Manini Ríos es el abuelo del hoy senador Manini Ríos. Fue fundador del diario La Mañana. Sí, fue una figura política de la primera mitad del siglo. Fue periodista, escritor, abogado. Partido Colorado. Trabajó en la Universidad de la República y fue cofundador de entidades como el Club Nacional de Fútbol y la Federación Rural. ¿Está? A su vez, sobre la década del 30, apoyó el golpe de Estado de Terra. ¿Sí? Entonces, estas dos personas presentaron el proyecto de ley a través del Partido Colorado, ¿sí? Entonces, ¿qué decían que era necesario? Crear una institución de crédito en el cual estuviese orientada a los seguros en nuestro país, ¿sí? Era una institución de carácter nacional y se veía que las empresas nacionales que existían en el Uruguay no tenían la solvencia de capital suficiente como para que los ciudadanos confiaran en ella, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que se buscaba con este proyecto? Y se buscaba que reducir las primas, ampliar, reducir las primas. ¿Qué es la prima? Porque a veces se da por obvio, sí, pero la prima es el costo del seguro. En realidad, la prima puede ser que se pague en una cabeza o se pague en varias, como vamos a poner comillas, cuotas, ¿no? Mm. Eso es la prima de un seguro, ¿sí? Ampliar la cobertura, que quiere decir que llegar a más riesgos que puedan ser asegurados, ¿no? Porque cuando uno tiene un seguro existe un riesgo. Puede pasar o no un determinado evento que, claro, produzca un daño. Bueno, aumentar eso. Y evitar el drenaje de remesas al exterior del país, ¿sí? Entonces, esto era el objetivo que se buscaba, ¿tá? A través de un proyecto puramente de corte del gobierno vallista, que no eran para nada un gobierno nacionalista, como a veces nos quieren proponer, sino que a veces veía limitantes para ejercer su política económica los intereses extranjeros. Entonces buscaba la vuelta de cómo ir. ¿Por qué era importante mejorar el sector seguro? Era porque la economía estaba teniendo cierta modernización y con lo que ofrecían las compañías internacionales no se podía seguir adelante. ¿Por qué? Porque, no, por ejemplo, la agricultura no ofrecían seguros o no ofrecían seguros a accidente de trabajo o no. Claro. Otro tipo de seguros que era necesario para seguir mejorando el ciclo económico y el desarrollo económico del país. Entonces, básicamente lo que se intentó es, bueno, esta solución de un corte de tener una compañía estatal. Obviamente que hubo gente en contra, ¿sí? Fundamentalmente las empresas internacionales y medios de prensa, ¿sí? Entonces, básicamente se llevó a que el primero se votara el 27 de diciembre, creo que es, 27 de diciembre de 1911, se votara la ley de la creación del Banco de Seguros y que el Estado entrara en el negocio de seguros, pero llegó con algunas... esa presión tuvo éxito. ¿Por qué tuvo éxito? Porque no quedó establecido inmediatamente el monopolio, sino que las empresas extranjeras pudieron seguir trabajando, ¿sí? Y sí, pudieron seguir trabajando, pero en los negocios que ya estaban. Pese a que Uruguay no planteaba la expropiación, sino planteaba el monopolio, y bueno, cuando se vencieran las pólizas que estaban, ya no se podían renovar nuevamente. Entonces eso le da poco derecho de reclamo a los extranjeros, porque vos tenías un negocio, terminabas, y cuando ibas a renovar, ya no podías seguir ejerciendo el mismo negocio. Gobierno de Valle Ordóñez. Gobierno de Valle Ordóñez. Pero le dieron vuelta un poquito la mano en el Parlamento. Pero después vamos a ver que Valle Ordóñez tenía un poquito de astucia. Ahora vamos a ver algunas cosas que él hizo para... Onda, me la ganaste por ahí, pero se la jugó por otro lado también. Entonces, el primero de marzo de 1912 es cuando abre el Banco de Seguro. Es como cuando levantaron la cortina del Banco de Seguro. Y ya habíamos dicho dónde había estado el primer local del Banco de Seguro. Estuvo en la calle Misiones 209. Y ahí abrió sus oficinas. Entonces, básicamente, la presión externa de Inglaterra, de Alemania y Francia tuvo éxito. ¿Por qué hablamos de Alemania? Porque también estuvo muy cerca de una posición que se hizo para el tema de los alcoholes, ¿sí? El tema de, ya lo habíamos visto con ANCAP, el tema cuando se quería estatizar la producción de alcohol, había resistencia y presiones desde fuera al gobierno de Valle. Entonces, básicamente, ¿qué hizo Valle? Dijo, bueno, muy bien, no tenemos el monopolio, yo puedo hacer algunas cosas administrativas, que se hacen muchas veces los gobiernos hacen esto. Claro. Sí, especialmente cuando hay gente con determinados cortes, determinada forma de hacerla, de manejar los ministerios de economía, etcétera, te pueden poner como piedras palos en la rueda que te pueden complicar. ¿Qué hizo Valle? Le subió el canon de funcionamiento a todas las empresas privadas. O sea, lo primero que hizo fue subirle el canon de las patentes que pagaban para funcionar. Y a su vez puso un canon extra por cada tipo de riesgo que cubría. Entonces, a las privadas. Después, ¿qué más hizo? Que ahora esto yo lo voy a atar a algo que pasa en la actualidad. ¿Qué dijo Valle? Bueno, todos los que vayan a ser contratantes de obra pública, necesariamente sus seguros de accidente de trabajo tienen que ser con el Banco de Seguro del Estado. ¿Vos querés hacer obra pública? No hay problema. Tus accidentes de trabajo los garantizás con el Banco de Seguro del Estado. Segunda, que es hoy por hoy se intentó recorrer pasos contrarios, ¿no? Y ahora va a haber el ejemplo más claro. El Banco de la República, que estaba funcionando, pues había sido creado en 1896, tenía que tener todas sus pólizas únicamente aceptada póliza del Banco de Seguro del Estado. Y vos decís, pero ¿qué póliza puede tener el Banco de Seguro? Y sí, el banco República. Y sí, porque cuando vos se hace una hipoteca de un edificio, necesariamente tiene que tener un seguro de incendio. Claro. Entonces, todas las hipotecas del mayor banco del país tenían que estar aseguradas y yo seguro tenían que ser con el Banco de Seguro. Claro. Caso contrario, que estamos ahora recorriendo el camino, que los dineros públicos se quería poner un artículo que se pasara a la banca privada. Entonces, básicamente, arrancó con ofreciendo más cantidad de seguros que los demás. El seguro de vida, accidente de trabajo, los marítimos, de automóviles, granizo, que no existía, sí, cristales, vidas de animales. Fue una estrategia directa de Valle, ¿no? Sí, no, eso fue desde el Poder Ejecutivo, sí, no sí, desde sí, el Parlamento. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, y eso no podía ser declarado como una guerra, claro, contra nadie. Entonces, él administraba su, claro, sus decretos, uh-huh, sus normas, que perfectamente puede emitir el Poder Ejecutivo, y no podían decir que era hacia nadie. Y bueno, robo, después fidelidad de empleados, que se habíamos aprendido, sí, la vez pasada, que un oyente nos enseñó que fidelidad de empleados era cuando gente manejaba caudales por algún posible fraude, etcétera. Y bueno, y ahí arrancó el Banco de Seguros. Si querés, cuando después de la pausa, que ya conozco mucho, leemos mensajes, ya conocemos, ¿no? Leemos mensajes, vemos quién escena en el primer directorio, cómo se logró el camino al monopolio y seguimos por ahí. Ya están llegando mensajes, los empezamos a contar a la vuelta de esta pausa. Y en la historia del Banco de Seguros, desde distintos ángulos, van a aparecer apellidos que siguen estando en el presente, en nuestro país, en la política y en el gobierno incluso. Ya venimos con Luis Freda. Seguimos con Luis Freda. Llamó un oyente, nos decía Ángeles Luis, que cortó antes de decir su nombre para comentarnos que la manzana frente al Banco de Seguros por Avenida Libertador es toda del banco. Cuando se liquidó la caja de ahorro postal, le otorgaron el edificio de Libertador y Colonia, pegado al estacionamiento del Banco de Seguros. El arquitecto que hizo el edificio del BSE tiene un apellido que hoy está en el gobierno, que es Arbeleche. No sabemos si hay un parentesco, pero ahora vamos a llegar a eso, que está perfecto lo que dice el asistente. Exactamente. Lo vamos a tratar. Vamos a estar cerca. Y Luis, el primer directorio del Banco de Seguro del Estado, ¿cómo fue ese tema? Ahí va. El primer directorio se estableció antes que abriera, el 15 de enero del 2 de 1912, y el presidente, era un presidente y demás directores, ¿no? No había demás, otros cargos como vicepresidente, tesorero, y generalmente esos cargos, ¿no? Era Luis Superviel, el presidente, Juan Rizzo, este apellido se repite, José Scaglia, Quinto Bonomi, Juan Comaschi, Guillermo Trotbaum y Leopoldo Carabia, y designaron inmediatamente como gerente a Juan César Roldós, ¿sí? Entonces ahí se instaló el primer directorio y empezó el Banco de Seguros a tratar de torcer el rumbo para donde se quería ir, que era el monopolio, ¿tá? Pero como se perdió en la discusión parlamentaria, se cedió un poco la posición esta y se dejó monopolio en algunas cosas y en otras no, empezó el camino hacia el monopolio. Dentro de todo este proceso siempre hay que nombrar a Eduardo Acevedo, que era una de las personas destacadas dentro del gobierno de Valle en las propuestas o en las ideas, ¿no? A ver, cuando hablamos de ANCAP, hablamos del plan Eduardo Acevedo, donde llegó a proponer, por ejemplo, tratar de crear un combustible nacional, ¿sí? En 1920, sí, con las facultades de la Universidad de la República, la Facultad de Química. Entonces, Eduardo Acevedo, sobre este proyecto, que decía, textualmente decía, rompía los moldes de la legislación corriente en el mundo y en consecuencia tenía que levantar y levantó grandes resistencias, especialmente de las compañías de seguro. ¿Por qué decía que rompía los moldes de la legislación corriente? Porque Uruguay fue el único país que estatizó los seguros y después fijó un monopolio. No había otro caso, claro, en la historia, ¿no? O en la historia, no, o en la región, uh-huh, o en el mundo. Entonces, ¿cómo se siguió el camino hacia el monopolio? En el 14 se sacaron nuevas normas donde accidente de trabajo solo lo hacía el Banco Seguro, ¿sí? En el 26 se sacó otra norma donde un conjunto de riesgos también solo lo podía hacer el Banco Seguro. Y en el 30, eso fue en julio, y en agosto, el 26, el riesgo de cristales, responsabilidad civil, granizo y caución de alquileres, o sea que era un seguro por alquileres, sí, que sí. Ahora te lo venden como un producto nuevo, ¿no? Te están sacando, pero sí, en 1926 el Banco Seguro ya lo daba. O sea, a veces tenemos que decir, mira que no hay nada nuevo acá, ¿no? Y aparte del 26. Del 1926, claro. O sea, casi 100 años para atrás ya se daba seguros de alquileres, ¿sí? El propio Banco Seguro. Entonces, ahí se logró básicamente que el monopolio se llegara al monopolio. Entonces, básicamente, el Banco de Seguros, otra cosa que omití decir es que cuando se creó, se dijo que todas las utilidades se tenían que mantener en reserva hasta que se empezaran a fijar por ley destinos de esas reservas. O sea que, ¿qué se pretendió hacer? Una empresa con un gran respaldo económico, de forma que pudiera operar sin problema. ¿Por qué son importantes? Acá vamos a hacer un corte de la historia, vamos a ver desde el punto de vista económico, ¿por qué son importantes las reservas, ¿no? Las reservas de una compañía de seguro son muy importantes por el siguiente hecho. Es la compañía cobra un determinado monto a todos sus asegurados y después está en un entorno de incertidumbre. Pueden pasar eventos que puedan originar un determinado pago, ¿no? Sí, una determinada indemnización. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que tener muy calculados esos. Tienes que estar cubierto. Que estar cubierto. ¿Cómo estoy cubierto? Con mis reservas. Uh-huh. O también, como compañía de seguros, yo mismo también asegurándome con otra compañía. ¿Está? Entonces, en sus inicios, el mercado de reaseguros, que reaseguro es cuando una aseguradora a su vez toma un seguro. O sea, le pide a otro que lo asegure por los daños que tiene. Entonces, ¿por qué era importante en ese momento las reservas? Porque asegurado granizo, puede ser que un año no granice. Pero el día que granice, vas a tener que pagar a muchas personas. Entonces, vos tenés que manejarte muy bien, porque si el año que te fue muy bien, vos ese dinero los despilfarraste y el año siguiente, ¿entendés? Podés llegar a una situación de quiebra, ¿sí? Entonces, se estuvo generando reservas durante mucho tiempo. Entonces, vamos a ver un poquito cómo el banco fue tomando porte y cómo fue tomando cierta presencia en la sociedad. Arrancó, dijimos, la Ciudad Vieja, ¿sí? En ese local de Misiones 209, uh-huh. Bárbaro. Entonces, empezó y en un momento empezó a crecer y ese lugar era un lugar extremadamente pequeño, necesitaba mudarse. En 1913, y esto surge de los almanaques del banco, el arzobispado de Montevideo le ofrece venderle sus instalaciones en Ciudad Vieja, que le llamaban Palacio del Arzobispado. El directorio con buen tino no acepta eso. Pero allí dispara el proceso de querer generar un lugar donde establecer la institución. Entonces, se comenzó a elaborar un proyecto en el 17, al año siguiente se cancela, se pretendía construir un edificio de 4 pisos con 2 subsuelos en la Ciudad Vieja, se cancela y sigue en el mismo lugar hasta que en 1927 se traslada de ese lugar de Misiones 209 a la vieja casona de Rivera. La vieja casona Rivera es donde actualmente funciona el Museo de Historia Nacional, que si yo no entiendo mal es en la calle Rincón Rincón ahí enfrente a la Bolsa de Valores, uh-huh. Cruzado ahí Rincón y no sé qué. ¿Sí? Entre Zavala creo que es y Misiones creo que es, ¿está? Entonces se traslada ahí en 1927, ¿está? Y en 1930, ¿sí? Se traslada en 1930 y en 1900 y a su vez se empiezan a elaborar proyectos. ¿Qué decía el Banco de Seguros? Decir, bueno, no vamos a estar más en la Ciudad Vieja, compramos un terreno, que es el terreno donde está la actual sede, ¿y a quién se lo compran? A la Comisión Financiera de la Rambla Sur. Se ve que la Rambla Sur se financió vendiendo el, se lo compró a esa comisión financiera y se encarga el proyecto a la sección arquitectura del propio Banco de Seguro del Estado. Entonces acá decimos, vos mirás el edificio del Banco de Seguro y decís, bueno, acá los organismos públicos otro ejemplo más que había capacidad. Que había capacidad y que hicieron cosas buenas, ¿no? Porque sí, el edificio tiene 100 años, ¿no? Y parece que luce, a la vista luce muy bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se financió ese costo de la construcción? Solamente con las utilidades del banco. No se tuvo que pedir préstamo, no hubo que salir a tocar nada. Se utilizaron reservas sin afectar la operativa del banco. Entonces, el 10 de junio del 34 se coloca la piedra fundamental. Si usted, si vemos sobre el año 20 y pico y 30 y algo, sí, en Uruguay se hicieron mucho. Muchísimas. Sí, sí, absolutamente. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los arquitectos? Y acá vamos. El proyecto arquitectónico son de Ítalo Dijero y Beltrán Arbeleche. Que ahí dejamos Arbeleche puede ser que parientes. Que era nacido en Argentina, pero y murió acá en nuestro país, ¿no? Nació en 1902 en Buenos Aires y murió acá en Uruguay en 1989. Pua, no hace tanto. Y por decir rápido, otros edificios en los que diseñó, que aparecen, bueno, la Bolsa de Comercio de la calle Misiones, el Instituto de Pensiones y Jubilaciones, el BPS, el famoso Hotel Alción de Balneario Solís, la Administración Nacional de Puertos, el año 39, qué época, qué años sí, de construcción, ¿no? Como decían ustedes, bueno, y el Banco de Seguro, como decía, la cooperativa bancaria también, de ahí de Circunvalación Durango, entre otros, ¿no? Quizás hoy es imposible armar un edificio, hacer un edificio de esa característica sin pedir préstamo. Sin pedir préstamo, ¿no? Porque hoy llevar el costo que puede llegar a tener en ese lugar, claro, ¿no? Hoy claro, ese edificio, bueno. Entonces, otra obra emblemática que se hizo el Banco de Seguros, que a su vez, tus reservas vos tenés que también saberlas manejar, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que se hizo es que el banco llevó adelante un proyecto de forestación de 532 hectáreas sobre el río Santa Lucía, en la zona de Los Cerrillos, y se llama el Parque Joaquín Suárez. Yo no sabía que el Banco de Seguros había hecho eso, y de hecho, hasta el día de hoy está ese proyecto. Claro. ¿Sí? Ese parque tiene hoy por hoy en la información del Banco de Seguros, tiene 700 hectáreas. Es un lugar donde, obviamente, es una reserva de valor que tiene el banco allí, ¿sí? Es un inmueble que, obviamente, se ha valorizado y se seguirá valorizando. Claro. Entonces, ¿qué pasó también? ¿Qué cosas buenas hizo el banco? Algo emblemático para la sociedad es la inauguración de un moderno edificio destinado a la Central de Servicios Médicos. ¿Tá? Entonces, vamos a repasar un poquito ¿Por qué surgió esto? ¿Te parece si hacemos una pausa de 9 y media? Y nos vamos a leer. Y abrimos ese capítulo. Les leo un par de mensajes que manda Horacio, en este caso al 099-326-381. Dice que hoy el Banco de Seguros también te ofrece seguros de viaje. No sé desde qué año, dice Horacio, que manda saludos. Hacemos la pausa, seguimos con Luis Freda. Seguimos con el contador Luis Freda hablando del Banco de Seguro del Estado, pero vamos a hablar del edificio. Seguro, estábamos hablando del edificio del Banco de Seguro del Estado, ¿no? Y ahora vamos a hablar del edificio, pero de los servicios médicos. De los servicios médicos, exactamente. Entonces, ¿por qué? Vamos a ir un poquito como tomar carrera, ¿no? Porque, ahí está. ¿Por qué el Banco de Seguro tiene un edificio? Esa es la pregunta. Se dedica a la parte médica, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a empezar así. Entonces, la Central de Servicios Médicos en el Banco de Seguro arrancó inmediatamente junto con el banco y de una manera modesta, por decirlo de alguna forma. Esto surge a consecuencias de los seguros de accidentes de trabajo. ¿Está? Uh-huh. Entonces, ¿cómo empezó el Banco de Seguro? Porque a veces estamos acostumbrados ahora que todo tiene que arrancar a lo grande, ¿no? Arrancó con una pequeña policlínica, estaba al fondo de la primer sede, esa que dijimos en Misiones 209, y con solo dos médicos, ¿sí? Solo dos médicos tenía. Luego, cuando se mudó a la casa esa de Rivera, la casa del expresidente Fructuoso Rivera, estaba en la planta baja, y recién en 1939, o sea, ya el banco tenía más de 20 años, se adquiere el predio de Mercedes y Julio Herrera. ¿Dónde está actualmente? ¿Dónde está? Estaba, ¿no? Porque se hacen. Ah, claro, yo digo la parte de hospital está ahí, ¿no? Ahí va, pero ahora se hizo uno allá en la clase. vamos a llegar ahora, pero en Varela, allá por donde está el hospital. Cierto, yo estoy. ¿Y ahí que no sigue habiendo nada? Ahí sigue habiendo, hay una parte, ahí todavía sigue, pero no es el hospital que fue en su momento, ¿no? Claro, entonces se adquiere el predio de Mercedes y Julio Herrera, ¿sí? Entonces, con el fin de construir el sanatorio para los obreros accidentados. Uh-huh. O sea, ¿y por qué se hace un sanatorio para obreros accidentados? ¿Cuál es el motivo? Y que en Uruguay se tenía que solucionar un problema que existía y era complejo, que los accidentes se daban en toda la República. Y en ese momento, y hoy creo que también, no en todas las partes del interior había médicos suficientes, y menos especialistas y tratamientos indicados para determinados accidentes laborales. Claro. Entonces el Banco de Seguros, con buen tino, creó su propio hospital, porque dar un seguro, suponete, vos tenés un problema con un auto, o sea, la reparación o la mejora del daño se hace en determinados lugares, ¿no? Claro. Pero cuando es un accidente de trabajo, etcétera, implica tratamientos, implica recuperación, claro, etcétera, etcétera, y eso vos también... mantener el control de todo el proceso. Tenías que dar esa oferta, ¿no? Uh-huh. Entonces el banco, con buen tino, lo hizo. Y recién, el 26 de febrero de 1951, se inaugura ese hospital. El que estamos, no el más nuevo que hay hoy, sino el de Mercedes y Julio Herrera. ¿Quién fue el que dijo, hay que hacer este hospital? ¿O quién fue el que tiró para adelante el cuadro, por hablar en algún término así? Fue Juan José de Amézaga, cuando fue presidente del Banco de Seguros. Y acá se sigue repitiendo la lógica que estamos viendo cada vez que repasamos la historia de algunos entes públicos, que al mando de los entes públicos se pusieron figuras de primer nivel político, porque Juan José de Amézaga fue una persona extremadamente relevante, ¿sí? Lo mismo cuando Eduardo Acevedo, luego de ser ministro y ser figura, estuvo en ANCAP. Entonces, cuando era el presidente del Banco de Seguro de Estado, fue él el que impulsó la obra. Obviamente se terminó bajo la presidencia de otro presidente del Banco de Seguro de Estado. Hoy ya ese hospital dejó de ser el principal hospital del Banco de Seguro de Estado, ¿sí? Y en 2019 se inauguró uno nuevo. Pero veamos que ese hospital que se construyó en el 51 duró hasta el 2019. ¿Sí? Una obra importantísima. Duró añares, ¿no? Totalmente. Añares. Al momento de construirlo también se trajeron especialistas de otras partes del mundo en temas de tratamiento, en construcción hospitalaria. O sea, se construyó un hospital de primera generación. Ahora hay un nuevo hospital que se inauguró el 21 de mayo del 2019, ¿sí? Que se hizo un concurso en 2015. Bastante bien los plazos, ¿no? En 2019 estaba inaugurado. Está en la avenida José Pedro Varela. Está bueno porque está en una zona, en un punto geográfico que es geográficamente, no en cuanto a movimiento, pero geográficamente es el centro de Montevideo, eso. Es el centro del departamento de Montevideo. Tiene 16.500 metros cuadrados construidos. Costó 40 millones de dólares, ¿sí? No parece tan caro para un hospital. Pensando lo que hay enfrente en la Tela Arena, parece raro, ¿no? La mitad que la Tela Arena. Y 10 de esos millones de dólares, 40 total, pero 10 millones correspondieron a equipamientos médicos. Uh-huh. Ahora después lo vamos a ver, pero al año ese hospital atiende a 20.000 personas. ¿Sí? O sea, 20.000 en distintos grados, ¿no? Deben ser de cosas muy leves hasta temas. Ahora vamos a ver números hoy del Banco de Seguro del Estado. Pero era un tema importante el tema del seguro de accidente de trabajo y un hospital especializado en eso. Es importante destacarlo como uno de los logros interesantísimos en el Banco de Seguro del Estado. Y ahí eso también te da la importancia del ente en sí. Un ente que, para mi gusto, se habla poco de él y me parece que ha hecho mucho y tiene grandes, grandes cosas que ni se saben, ¿no? Por ejemplo, una que te voy a contar ahora. Construcción de edificios. El Banco de Seguro del Estado construyó edificios durante un tiempo. Vos me decís, pero no es el objetivo del Banco de Seguro del Estado. Claro. Pero hay que ver cuál era el objetivo que se buscaba. ¿Para qué se construían los edificios? ¿Para qué se construían? ¿Y cuáles eran los edificios? Sí. ¿Y qué tipo de edificios son? Porque a mí me pareció muy interesante todo. El Banco de Seguro del Estado tuvo una política sostenida de construcción de edificios durante los primeros años, cerca de la década del 40, del 50, y lo hacía de forma de asegurar sus reservas y asegurarse rentas alternativas a su negocio. ¿Tá? Eso básicamente está bien a veces ampliar un poco tu negocio, porque si porque necesitas, es una actividad buscaba sujeta, un ingreso paralelo, un ahí ingreso, va, y pero, tenés mucho riesgo como seguro, ¿entendés? Yo qué sé, tenés un montón de riesgo que administras. Entonces se hizo como una operar activos de respaldo, como tener respaldo en distintos activos, no solo en plata, ni en bono del tesoro, ni ahora parece que todos los entes ponen solo en bono del tesoro. Claro. Parece que hay una obligación, ¿tá? Entonces, en el almanaque del Banco de Seguro del Estado de 1945, saqué una frase, dice: las reservas millonarias del Banco de Seguro del Estado no salen del país. Este hermoso edificio, y ahora te digo cuál es, de 15 pisos y de 2 subsuelos, es uno de los edificios para renta que posee la institución. ¿De qué edificio está hablando ese? Del edificio que recién nos comentaba el oyente. Un edificio que queda enfrente al Banco de Seguros por Avenida del Libertador, que en ese momento se llamaba Graciada, ¿sí? Claro, ¿eh? Sí. Y que es un edificio que el banco construyó para renta. De hecho, la biblioteca del Banco de Seguros, que fui yo, queda en ese edificio, por ejemplo. ¿Está? Entonces, ¿quién fue el arquitecto de ese edificio? De vuelta, Arbeleche. Arbeleche, ¿sí? Estaba siempre ahí. De vuelta. Pero Arbeleche, vamos a ser sinceros, Arbeleche parece que, yo no soy especialista, pero parece que es un muy buen arquitecto, claro, y ha hecho cosas emblemáticas. Hizo el Club Olimpia también, estábamos leyendo. Entonces, te digo otro edificio que los oyentes pueden asociar. Lauro Müller, te digo la ubicación, Lauro Müller, Luis Piera y Emilio Frugoni. Esa manzana que hay, hay un bar muy conocido ahí abajo. No le vamos a hacer la... no le vamos ¿bar? A... Sí. Le vamos a hacer la propaganda, el Bantincal. ¿Sí? Entonces, ese edificio fue hecho en 1952 y también fue hecho por el Banco de Seguros del Estado. Sí, es un edificio muy de ladrillo visto, amplio, tiene como una zona de parque pegado a la Embajada de Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Ese edificio también fue hecho por el Banco Seguro. Otro que encontré que también fue hecho por los mismos arquitectos en otra zona es en la Rambla y Reconquista. Hay como una especie de un pasto enorme del lado de la Rambla, un edificio de... también de ladrillo visto, como se nota que es una estructura fuerte, amplia, con habitaciones amplias, y también fue construido en la década de 1950, ¿sí? Y está en un lugar particular, un lugar, si vos ves, muy una vista preciosa de la Rambla, etcétera, etcétera. Ese también fue construido por Arbeleche y debe haber unos cuantos más, ¿no? Claro, si ustedes entran en algunos, mismo la Facultad de Arquitectura, eso clasifica estos edificios y son edificios de interés. No sé si te interés histórico, etcétera, pero están bien catalogados. Bueno, y esos fueron como piedras fundamentales en las cuales el Banco Seguro fue creando determinado porte y mostrando su movimiento de cómo funcionaba. El Banco de Seguro fue, desde ese momento en adelante, hay poco sobre su historia. Sería como un trabajo investigar todo eso. Sí, excede un poco lo que queremos hacer, trabajamos sobre lo que está ya investigado. Y el 14 de octubre del 93, gobierno de Luis Alberto Lacalle, ¿sí?, el Banco de Seguros dejó de tener el monopolio en el materia de seguro en el país, ¿sí?, a través de la ley 16.426. Ese es un aspecto interesante a destacar. Y lo que vamos a ir, si quieren, ahora en un ratito, es con el tema de hoy. Tirar algunos números del Banco de Seguros para ver de qué estamos hablando y cuántos empleados tiene, ganancias, patrimonio, etcétera, etcétera. Bien, y venimos con mensajes que están mandando al 099-326-381, como el de Hugo Masi, que dice: compañero Freda, lo dice con ironía, ¿no? No sigas diciendo todo lo que tiene el Banco de Seguros en propiedad y todo lo bueno que hizo. Porfa, no le des ideas al gobierno multicolor, dice Hugo Masi. Y Ángeles nos acercó dos ejemplares del almanaque del Banco de Seguros del Estado. Este es del 84. Y el que tengo yo acá es del 99. Bueno, después les vamos a comentar, si nos da el tiempo, algo del contenido, que la otra vez lo comentábamos con Luis, esto también, la la publicación del almanaque famoso. ¿Nunca te mandaron a estudiar del almanaque Banco Seguro? Puede ser, sí, puede ser. Cosas muy interesantes tiene. A la vuelta les contamos. Último bloque con el profesor Luis Freda, contador y docente de nuestra Universidad de la República. Raúl dice: buenos días, compañeros. Sumamente importante la información del Banco de Seguros. Hacer memoria, por qué y para qué. Y luego el fin. También la estación de ferrocarriles y su servicio médico. Y luego, no sé si se refiere a Raúl, que hizo la estación de ferrocarriles, no sé. Y Luis Córdoba dice que el edificio de colonización de Cerrito y 33 es propiedad del Banco de Seguros también. Opa, mirá vos. Mirá. Construido por el arquitecto Trambauer, alemán, en el año 1940. Mirá que bien. Hablando de la actividad de hoy del Banco Seguro, bueno, las cifras de hoy. Vamos arriba. ¿Te parece? Porque ahora está en competencia, ¿no? Sí, claro, ahora. Y ahora vamos a ver si, cómo viene la competencia y todo eso, ¿no? Y ver, porque el Brou también está en competencia, pero gana por paliza siempre. Sí, ¿eh? Bueno, entonces, claro, por más que lo quieran. Entonces, el Banco Seguro del Estado. ¿Qué es el Banco de Seguro del Estado? Vamos a ver jurídicamente dónde se ubica. Es un ente autónomo, ¿sí?, que integra el dominio comercial e industrial del Estado y funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y está controlado por el Tribunal de Cuentas y al ser una institución financiera, ¿sí?, o que se dedica al negocio de seguros, también está controlado por el Banco Central del Uruguay. ¿Sí? Cualquier ente autónomo, cualquier servicio centralizado siempre funciona bajo la órbita de un ministerio. No quiere decir que el ministerio le dé órdenes directas, pero tiene determinado ámbito de control sobre él. ¿Tá? Entonces, hoy por hoy vamos a ver en tema agencias. El Banco de Seguro del Estado tiene una red impresionante de agencias, tiene más de 50 agencias en todo el país. Sería difícil encontrar otra institución que tenga tantas agencias como el Banco de Seguros en todo el país, más de 50 agencias. Por ejemplo, empleos indirectos, que a veces te dice, genera tantos empleos indirectos. Por ejemplo, corredores de bolsa, tiene más de 1.500 corredores de bolsa que trabajan con el corredor de bolsa, corredores de seguro, perdón. Corrijo, corredores de seguro, hay más de 1.500 corredores de seguro. Bien. Que trabajan con el Banco de Seguros. Obviamente es la principal entidad aseguradora del país, la principal. A este momento tiene más de 900.000 contratos de seguros vigentes, 900.000 contratos de seguro. Una cantidad, estamos hablando de un país de 3 millones de personas, ¿no? ¿Sí? Y de patrimonio, ¿qué es patrimonio? Es si vemos todo lo que tiene el banco menos todo lo que debe, eso sería el patrimonio del banco, más de 430 millones de dólares. O sea que tiene un patrimonio muy importante. Entonces uno contrata con algo que sabe que tiene respaldo y que tiene respaldo y que tiene garantía del gobierno a su vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo es la conducción del Banco de Seguro del Estado? A través de un directorio que está integrado por 3 personas y su nombramiento a través de procedimientos políticos, ¿tá? Convenios en el Senado, propuestas, etcétera, etcétera, mayorías especiales, etcétera. En cuanto al mercado, participa en el mercado de seguros donde hay otras entidades privadas. ¿Y cuánto es la participación de mercado, no? Eso es algo que generalmente se mide. ¿Cuánto participa cada...? Bueno, el Banco de Seguro del Estado está en un 69% de participación en el negocio seguro. O sea que un 70%. Y entre el resto de las compañías juntan un 30%. ¿Ah? Y eso que tiene una competencia feroz, ¿no? Porque la posibilidad que brindan justamente las privadas es enorme, ¿no? Obvio. Uno charlando con corredores, sí, justamente de seguro que han contado esto, ¿no? Sí, obvio que... Y que las privadas... De hecho, hay una colombiana muy importante que sí, está agarrando terreno, que está ofreciendo... Y sí, pero se ve que... Pero la gente, claro, confía en el banco. El Banco Seguro. Y sí, porque a veces uno, cuando es como un banco, ¿no? Claro. Cuando uno deposita sus ahorros, sí, sí, o yo qué sé... Absolutamente. Tiene que mirar varias cosas, ¿no? Es sí, como sí, cuando uno toma un trabajo. Sí, sí. Yo sé que la plata es importante, pero hay otras cosas también a tener en cuenta, ¿no? Entonces, tiene más de 180... diferentes tipos de seguros, que esto es primero la red de alcance nacional con más de 50 agencias es impresionante. Yo no estoy defendiendo el banco, estoy mostrando cosas positivas. Porque a veces es como que hay como un proceso de autocriticarnos, ¿no? De valorizar cosas que son importantísimas, que se han logrado. Todo es perfectible y todo es mejorable, pero hay cosas buenas que se han hecho. Entonces, 50, capaz que una persona, no sé, en Castillo, va y puede acceder a una sucursal del Banco de Seguro a asesorarse, a estar ahí y lo ve tangible, ¿no? Claro. Entonces, más de 180 diferentes tipos de seguros. Esto ya lo dijimos, por año 20.000 personas asistidas en el hospital del Banco de Seguro del Estado, ¿sí? Y un hospital de muy bien uh-huh. puesto. Por ejemplo, dijimos el patrimonio era 430 millones de dólares al año, 430 millones de dólares. En el último balance cerró con utilidades, ¿sí? De 66 millones de dólares. Parte de esas utilidades se usaron para el fondo COVID. O sea que vemos que el Estado tiene lugar de donde recurrir, claro, ante momento de necesidad. Estamos hablando que tiene estable en los últimos dos años unos 2.200 empleados en todas esas en todos los departamentos del país. El 62% son mujeres, esto me llamó la atención. Sí. Hay mayor cantidad de contratación de personal femenino que masculino. Sí, obviamente, de los 2.000 y pico de empleados, 2.200, son de Montevideo. Después, por departamentos, el siguiente departamento es Canelones, donde hay 25. ¿Tá? Después es muy poca la contratación que hay en el interior, pero hay. Y después vamos a ver la participación en el mercado, del mercado por distintos tipos de seguros. Bueno, accidente de trabajo, 100%, porque solo el banco es quien puede ofrecerlo. Después, en tema de cuando uno se jubila, ¿no? Cuando las personas se jubilan, la AFAP le transfiere, está previsto que se le transfiera el dinero a una aseguradora. Y esa aseguradora es la que va pagando una especie de seguro, porque cobras hasta que te mueras, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una contingencia. Si te morís. Al mes siguiente te vas a tener un pago, claro. Si te morís dentro de 30 años vas a tener 12 pagos por año por 30, vas a tener 360 pagos, ¿está? Entonces, la idea es que también es el 100%, no es porque haya una limitante, sino que las aseguradoras privadas no están interesadas en cubrir eso. Entonces, imagínense si el país diera rienda suelta a esos argumentos. No, el Estado no tiene que participar en eso. ¿Y quién da ese seguro? Claro. Por algo, hace 100 años tuvieron esa discusión y la saldaron, y la saldaron bien. Entonces, a veces, cuando hay que repetir las discusiones, vayamos a los orígenes. No cuesta nada, se pierde poco tiempo y se encuentran un montón de argumentos que pueden estar muchos vivos de ellos. Entonces, después, tenemos en seguros de incendio, tiene el 50%. Sí, en vehículos tiene el 50%, en tema rural el 65%, estoy mostrando los lugares donde sí participa más, vamos a hablar de donde participa menos. En seguros con tema de créditos, ¿sí? Hay 8%, después en seguros de vida un 20%, ¿sí? Se ve que las aseguradoras van a lugares específicos, claro, ¿no? Claro. Crédito, vida. Será de las que tienen más rédito. Seguro, o en donde, pero por ejemplo, en obras de ingeniería, que obviamente desarrollo, si queremos tener desarrollo en un país tenemos que hacer obras, tenemos el 80% de las obras lo cubre el banco, ¿sí? Entonces, o sea, vemos donde hay pilares fundamentales. Transporte, ahí no, ahí 35% el banco, se ve que en tema de transporte, pero bueno, hay variado, pero nunca, siempre, salvo en crédito que tiene un 8%, en el resto está arriba del 25, el 30%, y en total está en un 70% de la participación del mercado. Y lo último que tengo para decir es que el parque, que me lo revisé, el parque Joaquín Suárez, que estaba en Los Cerrillos, sobre el río Santa Lucía, sigue estando, ¿sí? ¿Sí? Tiene 716 hectáreas y a su vez tiene plantaciones de distintos tipos de árboles y un muy amigable, lo ven del banco como una responsabilidad social, como muy amigable con el ambiente, así que estaría bueno conocerlo. Bueno, algunos mensajes finales, Luis. Dice Danilo de Puntas de Valdés: buen día, el almanaque del banco, un emblema de gratos recuerdos de mi niñez, siempre con buenas sugerencias, sobre todo a la gente de la campaña. Como siempre, Freda se destaca. Un abrazo a todos, gracias. Buenos días, gente linda, dice José de Verdisol. Muchos pasamos por el banco de seguro, entre ellos yo. Y la anécdota que tengo es el recuerdo del fichero inmenso que era giratorio y tenía miles, si no millones, de carpetas de usuarios. Abrazo, dice José de Verdisol, como las películas, ¿no? Aquellos viejos ficheros que giraban. Y la cantina, dice alguien que llamó. Opa. Del banco de seguro. Este muchos es, recuerdos. Este como Vicente también se acuerda de la cantina. Y Alción Cheroni, el profesor Alción Cheroni, epistemólogo que nos está escuchando, destaca la intervención de Emilio Frugoni en el Parlamento, ¿no? Cuando la creación del banco de seguro. Mirá vos, está bueno para buscarlo y repasar esa intervención, ¿eh? Un abrazo al profesor Cheroni y a la familia. Y acá estábamos ojeando con Marcelo. Los vi ahí que sacaron. Banco de seguros, vos has visto. Sí, Luis. Obvio, sí, sí. ¿Se sigue editando? Sí, voy a mostrar a la cámara ya alguno. Los famosos almanaques del Banco de Seguros, que en realidad son libros, ¿no? Sí, sí, sí. Porque uno puede pensar almanaque. Son libros, pensar libros, sí, sí. Libros, por ejemplo, acá el más viejo de los que tenemos a la mesa acá es del 84 que tengo acá. Sí. Y como decía un oyente, la mayor, si no decir toda, información que traen, muchas de las cosas es vinculado a la actividad del campo o al mundo del campo, podríamos decir. Y en esto de los apellidos que se repite, uno mira la primera página, esta del 84, sí. O sea, año de la dictadura, ¿no? El último que se editó antes que terminara la dictadura. El directorio, integrado por tres del Banco de Seguros, el vicepresidente era el coronel Tabaré Gregorio Álvarez. Fíjate vos. La Secretaría Letrada estaba un nombre y apellido que nos trae al presente, pero que era el padre, por lo que estuvimos leyendo, doctor Gustavo Penadez, era secretario letrado. ¿Verdad? Padre del actual legislador. Asesor letrado Alfredo Cambón, que calculo que era el mismo que años después. El Ministerio de Economía. Tendría problemas ahí con la justicia también, en algunos aferes del gobierno de la calle. Pero en cuanto a la información, mucha actividad del campo, como decíamos, de todo tipo, desde cómo construcción de un rancho campero típicamente criollo. Esto escrito por un ingeniero agrónomo, Eugenio Topolansky, está en el Almanaque Seguros del 84, pero está tomado de otra edición del Almanaque de 1938. Y explica cómo hacer un rancho desde el alambrado, cómo hacer las trenzas, todo para un alambrado y toda la construcción de un rancho. Después, cosas de animales, no sé. Marcelo, sí, está yo tengo uno del 99, el almanaque del 99 y el del 2013. Un montón de material realmente. Mira, yo abrí acá y sabes lo que me encontré en mi mesa, abrí en noviembre. Tengo una receta. Arroz con leche. Mirá, yo tengo acá también los edentados del Uruguay. ¿Qué son? Pensa, ¿qué será? Bueno, son los tatú, las mulitas, el tatú carreta, el tatú de rabo molle, el peludo, hasta el oso colmenero. Son los edentados. Pero miren que para los gurises, esto material, con ilustraciones muy lindas, hay fotografías y hay dibujos muy lindos. Cuando no había internet y buscadores, todo esto que ahora se teclea y se busca, arte y folclore afro-uruguayo, mirá, por Julio Olivera, será el Julio Olivera que hemos conocido después. Bueno, y así podríamos estar. Ah, sí, pero sí, te tiro una. Está a la venta, acá en la radio, los almanaques. Y un consejo también que les doy: en la página web del Banco de Seguros están todos los almanaques digitalizados. Bueno, o sea, dijiste, que lo puedes bajar en versión PDF, así que tenés para entretenerte el rato que quieras. Y el que quiera puede pasar a comprar la versión materializada acá, que están muy. La verdad que vale la pena tenerlos. Luis, sabemos el trabajo que te tomás para preparar esto, por ahí comentabas la ida a la biblioteca, todo, así que realmente lo valoramos mucho y la gente lo reconoce también, la audiencia en los saludos. No sé si querés adelantar cómo vamos a seguir. No, vamos a contar. Más adelante contamos, porque ya lo que teníamos previsto para hacer, ya lo hicimos todo. Ya redondeamos el ciclo, está todo pronto. Entonces después vamos a ver cómo hacemos, si hacemos parte 2, si no. Si volvemos a la dura realidad de la actualidad. Tenemos. No, esto en realidad lo enganchás perfectamente con la actualidad, claro. ¿No? Porque hay muchas cosas que después se empiezan a discutir. Claro. Y generalmente tenés otra forma de ver las cosas, capaz, o por lo menos más información. La seguimos en la próxima. Bueno, gracias. Muchas gracias, que anden bien.